Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en esta verde y blanca sintonía en la 89.6. Otro viernes más, otro viernes de misterio, de historias y, cómo no, con vosotros, con los oyentes de Radio Betis. Estamos todos, está Sergio Moreno, José Manuel García Bautista, Jorge Medina, Sebastián Marín en la cabina, Jesús García, que vendrá dentro de poquito, y este loco que os acompaña, Jordi Fernández. Hoy un día especial porque vamos a tener a uno de los historiadores más conocidos, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Él es Ian Gibson, él es uno de las personas que más ha investigado sobre la muerte de García Lorca, y de eso nos va a hablar porque ha escrito un libro, se ha publicado un libro, El hombre que detuvo a García Lorca, Ruiz Alonso, la muerte de un poeta. Lo entrevistaremos, tenemos también a una persona que va a hacer un acto aquí en Sevilla, el Ricard Bru, lo tendremos también aquí, un himnólogo también conocido nacionalmente, creo que de los más prestigiosos. Hablaremos de historia, esa conjura del Escorial, esa película que se ha grabado recientemente, que está grabada íntegramente allí en el mismo Escorial. Vamos a ver qué nos esconde esa conjura. Hablaremos, tendremos el noticiero, nuestros pequeños sabios, por supuesto, y un tema yo creo que apasionante, un tema misterioso donde los haya, un tema que dejó huella dentro de la Curia Vaticana. Hablamos de la muerte de Juan Pablo I. Una misteriosa muerte, un papado muy corto, 33 días, si mal no recuerdo, 33 días nada más, una banca vaticana detrás, quizá. Hablaremos de eso en la zona de misterio, ya no adelantamos cosas. Hablaremos de eso. Correo, tertulias, despedida. Bueno, todo eso y mucho más aquí, en Voces del Misterio. Y como no, tenemos un sorteo también esta semana. Podéis escribir un correo a vocesdelmisterio@betisradio.com porque sorteamos uno de los de las novelas pues más afamadas ahora mismo a nivel editorial en toda Europa. Uno de los más vendidos, se llama El fin de Misteri. Lo vamos a sortear entre todos los correos que vayamos recibiendo. Un tochito, un tema bastante apasionante, porque ¿a ustedes les gustan los libros malditos? ¿Se atreverían a leer un libro que está maldito? Pues de esto nos habla esta novela magnífica, un libro de la editorial Paidós Ibérica, y lo vamos a sortear pues escribiendo un correo electrónico a vocesdelmisterio@betisradio.com. Y con esto vamos a comenzar con nuestras efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy? Y tal día como hoy, un 3 de octubre del año 1226, muere San Francisco de Asís. En 1700, Carlos II declara heredero de Borbón a Felipe, luego Felipe V, nieto de Luis, en este caso 14. 1714 vería cómo Felipe V crea la Real Academia Española de la Lengua, y en 1789 Washington proclama el primer Día Nacional de Acción de Gracias para el 26 de noviembre. Años después, un 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln designa como Día de Acción de Gracias el último jueves de noviembre. Seguimos paseando por la historia, y en este caso, en el año 1866, Austria cede a Venecia, a Italia, en la Paz de Viena. En 1906 son adoptadas las siglas SOS como señal de alarma en la conferencia de telegrafía sin hilos, que luego sería tan importante en el hundimiento del Titanic. Año 1919, en Yugoslavia se instaura la jornada laboral de 8 horas. y en 1932 Irak declara su independencia. 1942 vería el primer lanzamiento exitoso de las bombas volantes V2. Y en 1952 se produce la primera prueba nuclear británica. Tan solo 12 años después, en 1964, tal día como hoy, el general Charles de Gaulle llega a Buenos Aires. Y en 1967 el X-15 alcanza la velocidad de Mach 6.7. Como en una radio de fútbol y en una radio de un equipo deportivo no podían faltar las noticias que hacen referencia al deporte rey. Y en 1974, tal día como hoy, Pelé se retira del fútbol de primera línea. Un año después se retira del Santos y de la selección brasileña. 1976 vería como Marina Lezcano gana el Gran Premio Nacional a la monta de Cercens. Y para finalizar, en el año 1990... un hecho que pasaría a la historia como un periodo de paz y un periodo de gloria, porque las dos Alemanias por fin se unifican y derriban ese muro maldita que dividía a una ciudad. Fueron las efemérides de tal día como hoy, un 3 de octubre de cualquier año en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! A callar he dicho. Las lágrimas para cuando estés sola. Nos hundiremos toda en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Hay fechas que llevan aparejadas el peso del trágico, de la historia, ¿no? Algunas, con el tiempo, consiguen pues, librarse, ¿no? de ese lastre. Otras, como el 11 de septiembre o el 11 de marzo, soportan con resignación ese castigo eterno. Cuando alguien dice 18 de agosto, todavía hay muchos con buena memoria que recuerdan esa funesta madrugada de 1936 en la que fusilaron a Federico García Lorca. Y para esto tenemos con nosotros a uno de los historiadores más mundialmente conocidos. Él es Ian Gibson, que ha escrito un libro, El hombre que detuvo a García Lorca, Ramón Ruiz Alonso y la muerte del poeta. Buenas noches, Ian. Buenas noches. Es un gran placer para esta casa, no solo para este programa, sino para esta casa, pues tener a alguien de tu categoría y de tu pluma, ¿no? Porque te lo decía esta tarde, el libro que has escrito es impresionante, no solo por su contenido, sino también por su continente, ¿no? Como se suele decir. José Manuel, ¿quién es Ian Gibson? Ian Gibson, dublinés, nacido en el año 1939, escritor irlandés que en el año 1984 obtiene también la nacionalidad española, profesor de literatura española en las universidades de Belfast y Londres, y en 1975 fija su residencia en España, país este en cuyos últimos temas ha dedicado la mayor parte de su producción. Entre ellos destacan obras como La representación nacionalista de Granada en 1936 y La muerte de Federico García Lorca en 1971, España en América en el año 1977, El vicio inglés en el año 1978, En busca de José Antonio en el año 1980, Un irlandés en España, qué curioso, en el año 1981... Paracuellos, como fue en el año 1983, Queipo de Llano, Sevilla, verano de 1936, La noche que mataron a Calvo Sotelo, El asesinato de García Lorca, Federico García Lorca, Diario de una búsqueda lorquiana, y En Granada, su Granada, y por último, La vida desaforada de Salvador Dalí y Lorca. Antes de continuar con esta entrevista que vamos a iniciar con Ian Gibson, sí quiero decir a la audiencia que estén muy atentos, que en cualquier momento quizá tendremos que cortar el programa y dar paso a los compañeros de informativos de deportes, porque estamos esperando una llamada que todos ustedes saben cuál es. Estamos esperándola, no sabemos si la vamos a tener en antena en estas dos horas de programa, pero bueno, estén atentos por si acaso. Ian, muchas gracias otra vez por estar aquí. Es necesario todavía aclarar la muerte de este poeta, no la de García Lorca. Es necesario seguir rebuscando, escudriñando esta historia, ¿no? Yo creo que sí, porque Lorca es el poeta español más traducido de todos los tiempos y más amado. No hay día en que no se ponga una obra suya en algún país del mundo o se publique un poema. Realmente es un fenómeno internacional, y no es correcto, a mi juicio, que esté todavía en una cuneta, sin localizar. A mí no me gusta nada pensar que este genio de la poesía sacrificado al principio de la guerra, pues esté todavía sin localizar. No me gusta nada. Yo creo que además es vergonzoso que todavía no sepamos a ciencia cierta dónde está. En tu libro, tiene un subtítulo, nos hablas de un tal Ramón Ruiz Alonso y la muerte de un poeta. Ramón Ruiz es una persona a la que has querido poner cara, nombre y apellido en tu libro. ¿Quién es él? Ramón Ruiz Alonso fue, a partir del año 33, diputado por Granada de la Cera, es decir, de la coalición de derechas liderada por Gil Robles. Era de Salamanca, pero, en fin, llega a Granada para trabajar en los talleres del diario Católico Ideal y se convierte pronto en uno de los personajes de derecha más conocidos de toda la provincia. Un hombre agresivo que tuvo una actuación agresiva en el Parlamento aquí en Madrid. Es un maniqueo que piensa que España se divide en dos, los buenos y los malos, y los buenos son los suyos, es decir, la derecha católica, y los malos son los republicanos, los socialistas y demás. Y tiene un discurso muy agresivo a lo largo de sus años en Granada. Yo creo que sembró odio y violencia en la provincia. No se trataba de una persona desconocida. Y él volvió a Granada a principios de la guerra, bueno, poco antes, quiero decir, porque sí, sabía lo que iba a ocurrir, que iba a haber un golpe de Estado. Casi más o menos en la misma época de Lorca, ¿no? Yo no le oigo, lo siento, pero la línea es mala y no oigo bien la pregunta. Que casi más o menos en las mismas épocas que Lorca, ¿no? Sí, porque él había... Perdón, él había... ¿Me escuchas ahora mejor? ¿Perdón? ¿Me escuchas ahora mejor? Sí. Vale. Él había perdido su escaño en las elecciones del Frente Popular. Sí. Y era ya exdiputado y sabía perfectamente lo que se tramaba. Y volvió a Granada desde Madrid poco antes de que empezasen los hechos, es decir, en julio del año 36. Y a partir de entonces, cuando se pone en movimiento todo el régimen de terror que hay en Granada, pues él es uno de los que organiza la búsqueda de rojos, la persecución de rojos. Es curioso que Lorca, residiendo en Madrid y teniendo pues la oferta de las embajadas como Colombia y México, rechaza rechaza el exilio en este caso, ¿no? No, porque mira, estamos hablando de antes de la guerra, es decir, que Lorca vuelve a Granada después del asesinato de Carlos Sotelo. ¿Por qué va a Granada? Va a Granada porque ha dado su palabra a sus padres, estaba allí el día de San Federico, que es el 18 de julio. Que se juntaba toda la familia. ¿Eh? Que se juntaba toda la familia. Claro, cada año, pero él iba a México. No había empezado la guerra, es que cuando él llega a Granada es unos días antes. Sí. Y va allí porque se quiere despedir de su familia y luego seguir camino hasta Cádiz y embarcar y ir a México. Y no pudo, claro, porque empezó lo que empezó y no pudo salir. No pudo escaparse de lo que le esperaba. En este momento, Lorca, ¿cuáles son sus ideales políticos? Porque, bueno, hay una anécdota, yo no sé si será cierta, dicen que José Antonio, Primo de Rivera, imagino, que dice que tenían amistades con este tipo de personas, con José Antonio Primo de Rivera. De hecho, incluso dicen que y a veces se daban una vueltita en el mismo coche, ¿no? Creo que lo cuentas tú también en otro de tus libros, en José Antonio, ¿no? Yo lo cuento y lo desmiento, porque yo no creo que saliera jamás con José Antonio Primo de Rivera, que además a partir de marzo de aquel año, del año 36, está en la cárcel y nunca sale. De modo que si salieron juntos sería antes de marzo del año 36. Pero mira, esto no me lo creo, estos son de esos bulos que circulan. Conocerse si conocían un poco, y yo creo que Primo de Rivera admiraba a Lorca. ¿Cómo no le iba a admirar cuando el Primo de Rivera también es un poco poeta? Y Lorca es el autor de Bodas de Sangre y del Romance de Gitano, y además es andaluz. Claro que le admiraba, y tal vez había en Falange, pues, la idea de que Lorca tal vez podría ser de ellos o aproximarse a ellos, aunque yo tampoco lo creo, porque en los últimos meses de antes de la guerra, las ideas de Lorca se conocen perfectamente. Me has preguntado, bueno, pues él no es de ningún partido, pero es un hombre de la izquierda, lo dice, firma. Sí. Sí. Manifiestos antifascistas, muchos. Y lee el romance de la Guardia Civil ante una muchedumbre en Barcelona. Es amigo de Fernando de los Ríos. Es que, claro, y tiene una obra absolutamente, yo diría, hasta revolucionaria, porque Lorca está siempre con los que sufren. Defiende a la mujer, que en aquella sociedad pues tiene poca libertad. Está siempre con los pobres, con los que sufren, con los perseguidos. Es decir, se sabe perfectamente que él es de izquierdas, y además la prensa de derechas lo ataca una y otra vez a lo largo de los años 30. De modo que cuando él vuelve a Granada, todo el mundo allí sabe dónde está él políticamente. Además ha dicho en la prensa que la burguesía de Granada es la peor de España. Eso lo ha dicho en un periódico muy leído, y se sabe en Granada. Quizá manifestaciones en público como esas son las que le hacen daño a él. ¿Crees, por ejemplo, que Lorca se arrepiente al volver a Granada? ¿Se arrepiente de haber escrito La casa de Bernarda Alba? ¿Crees que quizá esta obra pudo levantar rencores dentro de...? Bueno, esta obra no se conocía, porque claro, es la última obra que termina, y termina la obra muy poco tiempo antes de que empiece la guerra. Pero se sabe por la prensa que le ha hecho una obra, que es una obra sobre la sexualidad andaluza de los pueblos, y además que tiene el título La casa de Bernarda Alba, y hay una familia Alba en el pueblo de Valderrubio, que entonces se llamaba Asquerosa, luego cambiaron el nombre por malsonante. Pero claro, yo creo que sí, que hubo familiares de los Lorca, de los García allí, que se ofendieron cuando se dieron cuenta de que él había escrito un drama de este tema con el nombre de una familiar de ellos en el título, ¿no? De modo que es posible que fuera algo que contribuyera a su detención. Es posible. Claro, hay muchas cosas que no sabemos, que no sabremos nunca porque no se han dicho. Y a estas alturas es muy difícil investigar la realidad de los hechos, ¿no? A día de hoy, el máximo culpable de la denuncia y arresto de Lorca es Ramón Ruiz Alonso. Bueno, yo creo que la denuncia... Mira, primero no tenemos el documento. Aunque hay gente que la firma. Sí, claro. Y esta gente procede de la cera. Es decir, que no... yo creo que la denuncia... Yo creo que no había ninguna firma falangista. Realmente la denuncia sale de la cera. Y la cera representa aquella peor burguesía de España que dijo Lorca, ¿no? Que es la burguesía granadina, muy de derechas, muy intolerante. Y de allí sale la denuncia. Yo creo que la denuncia llevaba la firma de Román Luis Alonso. Creo. y de otra gente, no solo de él, de sus de algunos correligionarios suyos. Pero el documento no existe. José Rosales, el hermano de Luis y el falangista más destacado de la familia, me dijo a mí poco antes de morir que vio él la denuncia, con la firma de Ramón Luis Alonso y de otros. Ahora, es un testimonio verbal, posterior, bastantes décadas después, pero yo creo que me decía la verdad. Pero claro, el documento, no, si existe, no lo conocemos. La historia que nos cuenta es que Lorca, estando en su huerta, estando en la huerta, ¿no?, en esa finca, decide irse o refugiarse en vez de, de irse al salir a la casa de Rosales. Sí, decide irse a la casa de los Rosales, que bueno, que no es precisamente no eran precisamente republicanos, ¿no? Ellos son mayormente son falangistas, bueno, algunos, claro, son varios hermanos. Son cinco, ¿no? Sí. Con las diferencias que puede haber en una familia, matices, ¿no? Hay pasado semanas hasta que... Bueno pasa, no semanas, pasa poco tiempo. Hombre, sí, pasa desde el más o menos el 8 de agosto hasta el 16. Bueno, son 8 días, ¿no? Sí. Hasta que, lo detienen. Y se lo llevan con algunas promesas que luego resultaron ser falsas, ¿no? Porque le dijeron que en principio no le iba a pasar nada. Que lo acusaban de tener escondida una radio con la cual contactaba con los rusos y, bueno, de ser un espía ruso, ¿no? Y con esto le decían que no le iba a pasar nada en los tiempos que corrían. Sergio, te quería preguntar algo. Sí, buenas noches, señor Gibson. Y, si con denuncia o sin denuncia firmada por Ruiz Alonso, hay una figura clave, ¿no?, en que de alguna forma está señalada en otros libros que usted también firma, que es Valdés Guzmán, ¿no?, que no atiende a la orden de liberación firmada por Antonio González Espinosa. Niega que Lorca esté en aquel momento en el edificio de la Gobernación Civil y eso impide supuesta libertad. ¿Valdés Guzmán se llevaría quizá todo el peso de la muerte del poeta? Bueno, pero yo creo que, bueno, estamos hablando de Valdés Guzmán, que se hace con el gobierno civil. Valdés Guzmán, para que los oyentes sepan, es oficial, es militar, pero también es camisa vieja de Falange, y es el hombre designado para tomar la rienda del gobierno civil cuando empieza el follón, ¿no? Y claro, es una usurpación, pero bueno, vamos a llamarlo el gobierno civil, y tiene mucho poder entre él y... el comandante militar, pues claro que son personajes muy importantes dentro de lo que está pasando. Ahora, el jefe superior de Valdés Guzmán es el general Quepodellano en Sevilla, y yo creo que hay una consulta con Quepo, porque hay bastantes testimonios en ese sentido. Que le den café, ¿no? Mucho café. Sí, el famoso lema de Quepodellano, que es dale café, mucho café, que quiere decir, pues fusílalo ya. Y yo creo que hubo una consulta, pero claro, tampoco tenían por qué llamar a Sevilla. Así que Valdés Guzmán, si quiere, pues salva a Lorca. Pero él, claro, nunca hizo declaraciones, murió muy poco tiempo después. Y que yo sepa, su documentación no ha sido... no abierta a los investigadores en absoluto, pero yo no sé si hay documentación. Dicen, claro, todo es decir, dicen que él mandó un informe a Franco, pero tampoco se ha encontrado, tampoco hay constancia, ¿no? Sí, pero... Porque estamos con todas estas dudas, porque no hay documentación. Claro, pero en cualquier caso, Federico García Lorca, ¿el 17 de agosto estaba en Granada o ya estaba en las colonias? Bueno, hay dos versiones ahí, ¿no? Bueno, no, es que no, yo creo que eso se sabe, es que él lo detienen el 16, que es el mismo día del fusilamiento de su cuñado, que es el alcalde socialista de Granada, Montesinos. Y sabemos que es el mismo día, 16. Pasa la noche del 16, el 17, en el gobierno civil, porque lo detienen el 16, pasa todo el día del 16, yo creo que sale la noche del 17 al 18. Sí, creo que esto está demostrado. Sí, porque por la mañana del 17 hay una persona que va a llevarle comida y lo ve allí todavía. Yo tuve la suerte, porque claro, estamos hablando de muchos años pasados, pero yo cuando empecé a investigar era el año 66 y pude conocer a bastante gente todavía. Llegué justo a tiempo a Granada para poder llevar a cabo la, la investigación y conocí a la criada de la familia, Angelina, que me contó cómo ella fue al gobierno civil, la dejaron pasar y subió a arriba y le llevó una cesta con café con y que estaba totalmente deshecho allí en un rincón de una celda improvisada. Y ella me lo contó, bueno, cuando me lo contó, tampoco se fiaba mucho de mí, porque yo era un guiri que acababa de llegar a Granada, y la gente tenía miedo, porque, ojo, los años 60 todavía, había muchísimo miedo. Hace 15 Granada, años se acababa de acabar, ¿no?, la guerra mundial, ¿no? Y ella no sabía quién era yo y tal, y la primera vez pues no me dijo mucho, luego me cogió confianza y me contó. Además, hay una grabación de ella, que yo le grabé unas declaraciones y que están en mi archivo de Fuente Vaqueros, que cualquiera puede ir y escucharla, y son emocionantes, porque ella habla de lo que pasó en la huerta, de cuando llegaron los falangistas, habla de su visita al gobierno civil con una voz que yo estoy oyendo en este momento, es que la recuerdo, ¿no?, perfectamente. Yo no he vuelto a escuchar las cintas, pero yo recuerdo su voz, ¿no? Hablando de voces dentro de tu libro. Bueno, él le dijo, porque había cuando llegaban los aviones, que eran aviones que dejaban caer pequeñas bombas, aviones republicanos, se escondían debajo de un piano de cola que había en la huerta. Bueno, el piano de cola es donde decían los fascistas que Lorca tenía su radio con los rusos, ¿no? Sí. Y se escondían debajo. Y yo recuerdo que Angelina me dijo que Federico, cuando bajó, estaba temblando de miedo, porque, claro, él le horrorizaba la violencia, ¿no? Y dijo, Angelina, si a mí me matasen, ¿lloraríais vosotras mucho? Y yo recuerdo cómo lo contaba Angelina. Era terrible, ¿no? Me daba un escalofrío, ¿no? Estas escenas que está contando ahora mismo Gibson están reflejadas en su libro, esos documentos, esas entrevistas que él hizo con testigos reales, con testigos de primera mano, ¿no? Cómo García Lorca pues se metía como todo ser humano, ¿no?, debajo de una mesa o de un piano cuando oía los aviones, ¿no? Esos arrestos indiscriminados, esos asaltos a esa finca de la huerta. Jorge. Sí, y claro, sabían, todo el mundo sabía, porque cuando detienen a Lorca, ya han fusilado en el cementerio contra las tapias 300 personas, como vienen, porque tenemos los datos del libro de entierros del cementerio, y eso es el cementerio, más o menos, digamos, oficial, aunque oficial no es, pero por lo menos son presos que salen de la cárcel, ¿no? Condenados. Bueno, pero eso en el cementerio, pero también en las cunetas, en los alrededores, y se oyen los salvos de los fusiles, que se sabe que están asesinando, y lo sabe Lorca, y además Lorca es un poeta muy atento a la muerte, es un ser humano que es como rodeado de muerte, la muerte es casi un personaje en su obra, ¿no? Ahí está el poema a Sánchez Mejías, ¿no? Pues claro, no, él es un hombre que vive con la conciencia constante de que la vida depende de un hilito que se puede romper en cualquier momento, ¿no? Él es así. Y bueno, sabe perfectamente lo que está pasando y sabe que van a ir a por él, ¿eh? Y además las amenazas empiezan enseguida, con visitas, grupos a la huerta. Muy buenas noches, señor Gibson. Buenas noches. Una pregunta. El objetivo de dar muerte a García Lorca era por quitar a un demócrata de esas primeras líderes de la guerra civil, dar un golpe de efecto, digamos, para todo aquel que fuera en contra del levantamiento, estuviera a favor de la República. ¿Qué cree usted que fue el sentido de eliminar a ese poeta? Habría que conocer el contexto. Yo no pretendo conocerlo del todo, porque todo eso es muy complejo, pero había contra la familia también, porque el padre, don Federico García Rodríguez, que es un terrateniente rico de La Vega, pero que es progresista, amigo de Fernando Río, él también tiene su historial político, porque ha sido teniente alcalde de Granada por el Partido Liberal. Y, claro, Granada es una ciudad muy pequeña y casi siempre con una especie de guerra civil larvada. Y el padre, pues también tiene sus adversarios, que están en el otro campo. Y hay eso contra la familia, ¿no? Pero luego Lorca simboliza la República y hay envidia porque gana dinero, es famoso, y eso sin la tele, es un hombre que tiene fama, ¿no? Pues, tiene 38 años, es el autor del Romance del Gitano, que es el libro de poemas más conocido del país, registrado por todo el mundo. Y lo tienen allí. Además, es homosexual. Y eso no ayuda para nada el hecho de su homosexualidad. Y Ruiz Alonso, según uno de los hermanos Rosales, dijo, este hombre ha hecho más daño con la pluma que con la pistola. Ellos consideraban que su obra era dañina. Yerma, por ejemplo. Yerma para la derecha era un ataque a los valores esenciales de la España tradicional, ¿no? Y la prensa, pues yo he visto toda la prensa de derechas cuando se estrenó Yerma en el Teatro Español en diciembre del 34. La prensa es feroz, pero digo feroz. Feroz, feroz, feroz. Y no le perdonaron Yerma, porque les parecía absolutamente inmoral. Sí, que iba contra la línea de flotación del levantamiento. Exactamente. Y claro, en el primer mes de la guerra, si Lorca sobrevive, si no lo matan, es el primer mes. El segundo mes, a lo mejor alguien se lo piensa dos veces, ¿no? Pero el momento es terrible, es atroz. Hay un régimen de terror. Y me has preguntado, claro, lo matan como ejemplo. Porque si matan a un famoso poeta, ¿qué no van a hacer con una persona más humilde, ¿no? Y además, sobre todo, en esos primeros momentos de la guerra en la que la confusión se aprovecha cualquier subterfugio para dar ese toque de atención para que, digamos, vean... No, claro, y sobre todo vean hasta dónde pueden llegar. No, un Ruiz Alonso, por ejemplo, la denuncia, según José Rosales me dijo a mí poco antes de su muerte, la denuncia también denunciaba a la familia Rosales por proteger a un peligroso rojo. De modo que Luis Alonso, que es de la Cera, hay un pulso entre la Cera, que quieren estar allí en una posición fuerte, y la Falange, pues claro, tener a un rojo como Lorca escondido en tu casa, aunque no estaba exactamente escondido, pero claro, eso se puede ver, además estaba prohibido. Una cosa muy grave que se montó allí, ¿no? Y en todo ese ambiente de miedo, y donde Federico sabía que tenía todas las papeletas para terminar fusilado, ¿por qué no huye con Alfredo Rodríguez Orgaz, por ejemplo, que le dio esa oportunidad de pasar a la zona republicana? Bueno, yo creo que primero la idea de ir por la noche a Campo Traviesa, pues claro, Santa Fe, no había una línea fija, era muy fácil entonces escaparse, ¿no? Pero yo creo que la razón principal fue que él sabe, porque se lo han dicho, si él desaparece, matan al padre. Y el padre ya es mayor, y yo soy convencido de eso. Además, cuando llegan otra vez a la huerta y descubren que no está, amenazan con llevarse al padre, y su hermana Concha dice no ha huido, está en casa de un amigo falangista. Yo creo que eso es lo que pasó, que él temía por su padre. Ian, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y con muchas preguntas. Muchísimas, porque bueno, Lorca la verdad quedaría para un programa entero. Pero bueno, yo recomiendo a la gente que se interese por este personaje histórico, por este poeta irrepetible, García Lorca, pues que lean este libro, Ian Gibson, El hombre que detuvo a García Lorca, Ramón Ruiz Alonso y la muerte del poeta, de la editorial Aguilar. Sí, perdón. Bueno, punto de lectura. Sí, punto de lectura, exactamente. No he encontrado por ningún lado, será que no lo hay, ningún documento sonoro de la voz del poeta. Bueno, es lo que más me duele a mí casi, ¿no? Sí, no sabemos. A mí no me gustaría morirme sin oír la... Claro. La voz de Lorca, porque todo el mundo dice que él era el poema. A Lorca, bueno, él dijo, ¿no?, que no le gustaba ver sus poemas impresos, porque la página le parecía muy fría. Él quería ser el poema en un contexto inmediato y representar el poema, ser el poema, ¿no? Y no tener su voz. Y eso, cuando él estuvo muchas veces en la radio, como nosotros ahora, y había aparatos para grabar, ¿no? Había las pequeñas grabadoras que hoy tenemos. Pero sí que había aparatos para grabar la voz. Y yo creo que... No puedo creer que no le grabaran algo, sobre todo en Buenos Aires, donde había una tecnología. Antes justamente Sergio y yo hablábamos de eso, ¿no? Porque él cuando viaja a México, viaja a estos países, él era mundialmente conocido. Él era el poeta del momento, ¿no? Era un poeta oral, es que a él le gustaba hacer eso. Bueno, pues como no tenemos su voz... No, pues todavía no, ¿eh? He elegido un poema de despedida que yo creo que hizo Antonio Machado como nadie lo podría hacer, ¿no? Sí. Esa muerte en Granada, ¿no? Sí, sí. Pues con este, poema, Granada, sí. Con este poema te damos las gracias y esperamos tenerte otra vez pronto aquí en Voces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantado de haber estado. Muchísimas gracias. El crimen. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. ¿Qué fue en Granada el crimen, sabed? Pobre Granada, en su Granada. El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Qué bien. Y no, hoy José Manuel no nos va a llevar a ninguna casa encantada. El porqué es muy claro, porque tenemos otro invitado de excepción, que es Ricard Bru, y que, si no me equivoco, José Manuel, vamos a tenerlo muy muy prontito aquí en Sevilla. Pues lo vamos a tener esta misma semana que entra, el día 8 de octubre, en el Hotel Ava Triana, que está en la Plaza Castilla, en Triana, evidentemente, y donde se van a realizar unas interesantes, o un interesante encuentro, en este caso de Ricard Bru como hipnólogo, donde se va a hablar, entre otras cosas, de la hipnosis y de la hipnosis clínica, de la hipnosis terapéutica, pues aplicado a ese vasto y extenso campo que tiene de trabajo, en este caso, el investigador Ricard Bru, ¿verdad? Es curioso porque es mucho lo que se desconoce. Se sabe que se ha investigado mucho sobre los campos desconocidos del cerebro, pero quizás para otros esto de la hipnosis sea más un show televisivo, recordando aquellos también famosos programas que han tenido Canal Sur, entre ellos, como Flashback, donde hacían unas regresiones. Y no obstante, llegas a un punto en el que, bueno, la hipnosis es quizás algo más que todo eso, ¿verdad? Pues para eso, y Ricard Bru en este caso nos va a hablar de todo lo que es la hipnosis y de ese encuentro que van a tener en Sevilla. Creo que lo tenemos al teléfono ya, ¿verdad? Ricard, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un encuentro en Sevilla para todos los amantes de estas experiencias que llevas a cabo, ¿verdad? Y para comenzar, para los que desconocen todo el tema de la hipnosis, ¿qué es la hipnosis, Ricard? Bueno, es un estado alterado de conciencia, una inhibición del consciente. Tiene muchas definiciones. Para empezar, el nombre es equivocado, porque hipnosis, del dios hipnos, significaría sueño, y el sueño no es hipnosis. La hipnosis es otra cosa, es entrar en un mecanismo del cerebro en el cual se puede recordar, se puede operar, donde el consciente está inhibido, ¿eh? Entonces, la hipnosis es muchas cosas, pero un pequeño resumen es lo que te acabo de decir. El día 8, como comentábamos, estarás aquí en Sevilla con ese tema apasionante. También llevarás a cabo sesiones particulares. Hablamos también de hipnosis terapéutica. Sí, la verdad es que tiene unos usos. Bueno, tú has hecho referencia al programa Flashback. Bueno, la verdad es que hay un antes y un después en Andalucía, que es donde estamos ahora. Bueno, que estáis vosotros, evidentemente, y que yo voy a estar muy pronto. En Andalucía fue un fenómeno social el programa Flashback, que es un programa temático de hipnosis que dure un año y medio en televisión, pues no hay precedentes en Europa, ¿no? Uh-huh. Este programa ha viajado, ha ido a muchos países, entre ellos México, que lo han dado íntegro, donde yo he estado trabajando también. Y bien, la televisión es la televisión y la radio nos da esos momentos donde podemos hablar de otra manera, donde la imagen no es importante, lo que importa es la comunicación. Y la televisión pues tiene ese punto, ¿no? Pero sirvió para dar ver, pues, había muchos casos, era imposible en un año y medio no, que mucha gente que lo veía no viera su caso reflejado, esos miedos pues por las arañas, una infidelidad, el caso de un trastorno depresivo, muchas cosas salieron en el programa que después se ponen en práctica en la parte terapéutica. A mí me gustaría... Quiero... Sí, perdón. Sí, perdón. No, siga, continúe, por favor. Tú me interrúmpeme cuando quieras. Pues yo lo que quisiera es, de entrada en esa charla, que espero contar contigo y estar allí, pues es llevar a Sevilla un poco, que fue la fuente, fue donde se hizo el programa, aunque se ha dado en 20 países, pero volver a traer a Sevilla esa comunicación, que la gente vuelva a tener un flashback más cálido, más humano y sobre todo más cercano a ellos, ¿eh? Más cercano a ellos, porque ahora lo van a ver en vivo y en directo. Yo pienso hacer una sesión colectiva a los que vengan, gratuita, por supuesto, y después habrán citas personales. Quiero hacer un curso también, para un poco para mejorar estados generales, ¿no? Y esa es un poco mi idea de volver a Sevilla. Perdona que te haya interrumpido antes. Sí me gustaría que hiciéramos hincapié en un... Bueno, se han difamado mucho sobre este tipo de experiencias, pero lo que sí es cierto es que se está utilizando la hipnosis para tratamientos de enfermedades mentales realmente graves, ¿no? Que la hipnosis está siendo una herramienta más para la medicina no alternativa, sino para la medicina convencional, la medicina de nuestros hospitales, ¿no? Sí, hombre, yo hace ahora pues unos meses estuve en un hospital de la Seguridad Social, invitado por el cuadro médico, es el hospital de la Torre Cárdenas, en Almería. Allí pude hacer una hipnosis, que fíjate que eso fue muy interesante, porque la hipnosis que yo hice fue a los médicos y enfermeras del hospital de la Seguridad Social, para que pudieran ellos ver un poco la eficacia del método. Ahí tenía yo la plana mayor de psiquiatría, tenía los ginecólogos, tenía enfermeras, que ellos pudieron ver los beneficios, ¿eh?, del método. Entonces, fíjate que ya en ese plano, ya no yendo a buscar a otra persona, sino te estoy hablando de mí mismo, pues estuve haciéndolo allí. Es algo que se plantea continuamente, pero el problema que hay es que el sistema de salud pues da lo que da, ¿no? Y quizá España es uno de los países que no lo tiene tan mal cuando ves otros países las carencias que tiene. Pero igual también podría estar en el sistema de salud la acupuntura y podría haber otras cosas, pero a ver, todo llegará, ¿no? Todo llegará, pero... La hipnosis se utiliza terapéuticamente desde hace muchísimos años, de hace casi 100 años, en medicina, y también se utiliza, que es donde a mí me gusta más, y sé que, bueno, más o menos la temática de vuestro programa va por eso, en temas de investigación, ¿no? Que esa es otra de las cosas donde podemos encontrarle utilidad. Uh-huh. Y perdona que haga alusión otra vez a lo mismo, pero lo que sí tenemos que tener claro y decirle a la audiencia, que quien le venga diciéndole que con un péndulo le va a curar un cáncer, que se olvide. Hombre, claro, aquí hablamos de que se utiliza, pero no hablamos de la mala utilización, es decir, de las enfermedades para las cuales está sobre todo indicado es para los cambios de conducta. Exactamente. Y los cambios de conducta, hablamos de conducta. Uh-huh. Todo lo que no sea cambios de conducta, bueno, pues una persona que tiene dolor se le puede ayudar, pero ayudar igual que le ayuda un psicofármaco, no más. Y después, porque bueno, tú puedes mediante la hipnosis hacerle segregar endorfinas, y esas endorfinas pues son un opiáceo natural. Ajá. Pero eso no es una curación, eso simplemente es un alivio, claro. Curar enfermedades infecciosas no, para nada. En Sevilla también teníamos a Enrique Vila, que aplicaba técnicas de hipnosis en su curso. Sí, bueno, conocido, era un médico muy afable. Tristemente fallecido, exactamente. Y también un gran amante del tema de los misterios, pero también solía hacer este tipo de experiencias, quizás en menor medida. Uh-huh. Hay algo que es importante, que lo ha dicho Jordi. En ningún momento, evidentemente, vamos a encontrar, hay que saber diferenciar profesionales, en este caso, de la hipnosis terapéutica, como le eres tú, de aquellos que simplemente se cuelgan el título, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo lo importante es que, un poco, yo siempre hago reflexiones bíblicas, quizá porque ya me voy haciendo mayor, pero siempre al final tiene razón, que es por sus hechos les conoceréis. Sí. Y evidentemente, por un poco por su trayectoria, se conoce a la gente. Pero en cualquier caso, Ricardo, buenas noches. En cualquier caso, los hipnólogos, a ver, por ejemplo, si yo me quiero poner en contacto con un hipnólogo, leo un anuncio en prensa, un gabinete tal, ¿dónde puedo yo confirmar o dónde puedo yo cerciorarme de que efectivamente es un hipnólogo? Porque claro, no hay un colegio de hipnólogos como lo pueden haber de médicos. ¿Cómo puedo yo asegurarlo? Pues evidentemente, como tú dices muy bien, no existe ese colegio. Uh-huh. Pero sí que hay asociaciones psicológicas. Ajá. De hipnosis clínica. Ves que yo lo que quiero informaros es que, por ejemplo, si uno va a un médico, él le puede conducir. Hay los colegios profesionales, tanto de médicos como de psicólogos, que pueden orientar. Ahí no hay duda, no hay duda. Pero sobre todo lo importante es que cualquier persona que acuda a un profesional, primero tenga muy claro qué es lo que desea. Porque muchas veces, lo habéis dicho antes, o sea, una persona que me viene con un problema que no es de mi incumbencia, lo derivo o le digo que no la atiendo, ¿no? Porque, claro, hay una cosa pues muy clara, ¿no? Una persona que tenga psicosis o esquizofrenia, es un poco absurdo intentar trabajar con ella mediante hipnosis, ¿no? Porque lo que harías es agravarle la enfermedad. Puede no haber un colegio profesional todavía, porque en España todavía es algo muy experimental, pero sí que hay, insisto, en que muchas veces no es los títulos evidentemente pues pueden darte pues una, claro, una referencia, pero también es muy importante la trayectoria profesional. Hombre, yo después de un año y medio de salir en la tele haciéndolo, vamos a decir que en Andalucía me tienen más visto que mucha otra gente, ¿no? Sí. Entonces ya un poco presentarme en Andalucía, ahora lo que voy a hacer en Sevilla es seguir estando. Es volver a casa, un poco, ¿no? Presentarme ya, no. Ahora, lo que es muy importante, y eso es fundamental, es que la persona que solicita una hipnosis no la solicite para algo que ya lo que solicita es manipulador. Me voy a explicar un momento con esto. Tú no puedes a una persona, a ningún profesional de la salud le puedes pedir que en una sesión de 20 minutos te solucione un problema de 10 años. Claro. Es que ya solicitarlo en sí mismo es coactivo. Sí, sí. Entonces ya la solicitud de ese trabajo no tiene sentido. Claro. Lo que sí le puedes pedir es una orientación. Y después la hipnosis como un instrumento se aplica o no. Depende. Depende, porque hay mucha gente que acabo hablando con ella o con él, y solucionamos más el tema sin tener que pasar a la hipnosis. Otros no, depende. Pero la hipnosis como sistema siempre es bueno si sirve para relajación, para conocerse mejor, que esas son otras funciones que no son estrictamente terapéuticas, que se puede utilizar, por ejemplo, cuando una persona va a clases de yoga o de meditación, ya está en esa línea. Entonces, y también es terapéutico el yoga, y no necesariamente entra en un colegio de médicos. ¿Eh? Sí. Ricard, sí. Será el próximo día 8 de octubre en el Hotel Ava Triana, en los salones del Hotel Ava Triana. Vamos a hacer una sesión colectiva, vamos a hacer experiencia, vamos a traer otra vez el flashback que tanto se acuerdan los andaluces, lo vamos a volver a hacer de nuevo, ¿no? Sí. Pero sí, sin gratuito, sin demasiada complicación, sin cámaras. A partir de las 8 de la tarde, ¿verdad? Exactamente. A partir de las 8 en el Hotel Ava Triana, para todos los oyentes de Radio Betis, en la redifusión incluso de que nos están oyendo. 8 de la tarde en el Hotel Ava Triana estará Ricard Bru, en este caso con, bueno, rememorando aquel flashback de forma más privada, de forma más íntima, y también hablando un poco de lo que es la hipnosis, esa hipnosis terapéutica, de lo que nos ha estado comentando esta noche. Una cita importante, no se la pierdan. Pues ahí estaremos, Ricard, esperamos tenerte otra vez en el programa para que nos hables más y profundamente sobre la historia, que yo creo que tiene que ser apasionante, los comienzos de la hipnosis hasta los finales, ¿no? Hasta actualmente. Llegamos a 1750. Pues fíjate, te agradecemos mucho, esperamos verte ese día 8, esperamos estar allí contigo y bueno, vamos a ver, no nos harás pasar mucho miedo, ¿no? No, de verdad que no, porque hay una parte que yo entiendo que el tiempo en radio es limitado, sí. Y como no estoy ahí físicamente, no sé, sobre siempre hay el gesto que dicen cállate ya, ¿no? Y pues, no, hombre, no. Pero, esta es tu casa. Claro, que hay otra tanda que no hemos hablado, que es la parapsicología, los fenómenos paranormales, los límites extrasensoriales, la captación, la clarividencia, que todo eso también se utiliza, se trata y es una herramienta muy importante la hipnosis, ¿no? Uh-huh. Que de esa es mi especialidad, ¿no? Uh-huh. Y que de eso también voy a hablar. Pues hablaremos contigo y mantendremos una larga entrevista, espero. Muchas gracias, Ricard, y nos vemos pronto. Venga, gracias. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y por Dios, si allí viene. Ya lo veo venir, señor. Pero que ven mis ojos. No viene en caballo. No viene. Vienen. Cuidado. José, cuidado. ¡Cuidado! ¿Y el caballo? No, me he comprado un vehículo de nueva generación que tiene más de un caballo. Esto tiene 500 caballos por lo menos. Por lo menos, sin esa edad. Vaya costalazo. Qué bonito, ¿eh? Vienes directamente desde el Escorial. Directamente del Escorial. Joder, macho. Vaya tela. Qué caminata. Vaya tela. Porque... Claro, con la moto en un pisma. El caballo no aguantaba. No, el caballo no... Uy, y con tu peso. Y gracias. Sílfide. Ha hablado la sílfide del grupo. Señoras y señores, él en su juventud practicó ballet. Jorge, ya hablando en serio, vamos el a... El Nureyev del misterio. Ya, vamos a ver. Vamos a meternos ya en trabajo. Vamos a hablar... Sobre el Escorial, porque Felipe II tiene que ver mucho el Escorial. Sobre esa conjura del Escorial que hace poco ha sido al cine. Sí, exactamente. Hemos ido al cine para ver la conjura del Escorial y muy buena película. ¿Qué tal a mí la me ha gustado. ¿La siesta bien? ¿O? No, el que tenía la visa un poquito, un momento de la película en el que, bueno, probablemente porque no le gustara mucho la temática, pero bueno, ya fuera de... Apartando un poco las bromas, la verdad es que la película pues trata un momento muy concreto de la historia de España, un momento en el que casi se está decidiendo, hay una lucha importante entre las dos facciones del dos facciones dentro del poder español, una dirigida por el príncipe de Éboli, otra dirigida por el duque de Alba, y que están a ver cuál de los dos es el que más puede conseguir poder del rey, que al fin y al cabo era lo que se hacía en la corte. En esa dura pugna, Jorge, ¿quién tenía el favoritismo de ese rey regente? Hombre, el favoritismo de ese rey regente lo tenía desde un principio, durante los 10 años que estuvo como secretario de Felipe II, era Antonio Pérez. Evidentemente era el que manejaba, hacía y deshacía todo a su antojo, con la benevolencia, sin lugar a dudas, del omnipresente rey Felipe II. Papel magníficamente representado en la película, bajo mi punto de vista, por Juanjo Puscolbé. Creo que hace un papel de Felipe II inmejorable. Oye, Jorge, inmejorable. ¿Y la del parche es verdad que llevaba un parche o eso es leyenda? No. Se lo ponía el parche para infligir más miedo, más terror. Hay la teoría de que hay cuadros en la que aparece con el parche en el ojo derecho. Hay las dos teorías. Una dicen que realmente se lo ponía para dar esa aureola de misticismo y de poder oculto, por así decirlo. Y otra que realmente no tenía ojo. En la película aparece ya en una de las escenas finales, ya se ve realmente que no tiene ojo. Papel. Me ha contado un pajarito que una de las escenas de cama lo único que lleva puesto es el parche. Hombre, la verdad que la actriz que hace la de princesa de Éboli en la película, que es Julia Ormond, impresionante. Tanto Julia Ormond como Jason Isaac, que hace de Antonio Pérez, como ese no me gusta. Juanjo Puscolbé, que hace de Felipe II. En fin, yo creo que el reparto, la internacionalización del reparto de esta película, yo creo que se ha conseguido rememorar una época importante de la historia de España y un momento en el que sí es cierto que parecía que en un momento, en una decisión en lucha interna de la corte, parecía que se iba a dilucidar el futuro de una zona tan importante como eran los Países Bajos. De todas formas, Jorge, los que hemos visitado el Escorial, conocemos que aquello parece más un convento, de hecho es un convento. Una anécdota que parece recopilando información, sabéis que en el Escorial hubo una huelga. ¿Una huelga? ¿Una huelga? Una huelga cuando estaban construyendo el Escorial. ¿Ah, sí? Sí. Pues no, una huelga porque querían evidentemente los obreros cobrar más y que bueno, que había falta de seguridad, en fin. ¿Y cómo se lo tomó el prudente? Pues no, pues el prudente simplemente que cogió unos cuantos, los ajustició y se acabó la Y se acabó la prudente Felipe II. Evidentemente, pero algo que... Bueno, ahora tampoco ha cambiado mucho la cosa, ahora te echan a la calle. Te echan a la calle, pero vamos, que algo que cualquier rey de la época lo hacía, vamos, que digamos que era la práctica habitual. Sí, hablando sí, de una monarquía absoluta, como era la monarquía hispánica. Ah. Te decía que viendo la película, que hay muchas escenas de cama, casi se pinta a Felipe II como un hombre bastante atraído por las faldas, incluso, ¿no? Sí, hombre, en la corte, en la película aparece, pero en la corte siempre se ha dicho que no hay que montar caballo que monte el rey. Sí, pero... Que realmente fue una de las razones que se grime en la película por la que el rey, digamos, acusa a la princesa de Éboli. Pero históricamente, sin embargo, los historiadores nos habéis dado otra visión, como un iluminado, él se sentía como un iluminado, como alguien que designó Dios para... Hombre, en la época en la que estamos hablando, heredero de un imperio global, un imperio mundial, por así decirlo, el primer imperio mundial comparable a lo que hoy podemos entender como imperio mundial. Hay que tener en cuenta que la frase de que en mi reino no se pone el sol era cierta, dominaba toda América, Iberoamérica, posesiones en Europa, posesiones en África, posesiones en Oceanía. Es decir, que estamos hablando de un hombre que era heredero de una ideal, del ideal católico, que él se sentía como el hombre que debía ser la espada de Dios, la espada del Dios católico en la Europa protestante, cosa evidentemente que aprovecharon otros dirigentes de países como Inglaterra, que en un principio fue aliado, después enemigo de Francia, la eterna enemiga del siglo XVI de España, con la curiosidad que Felipe II, antes de llegar a ser rey, incluso después de la muerte de su padre, durante 3 años fue marido de María Tudor, sí. y pudo llegar a ser un descendiente de ese matrimonio antes de la muerte de María Tudor, pudo llegar a ser el rey de Inglaterra, sí, antes de la llegada de Isabel II. Un hombre que el uno de los primeros del Gibraltar hubiera sido nuestro. Y la famosa frase de Gibraltar español, ¿verdad? Claro. Un hombre que según parece, y algunos historiadores lo acusan de haber matado al príncipe Carlos, un hijo que se atrevió a conspirar contra su padre. Un hombre que crea una flota para invadir Inglaterra. Sí. Un hombre que arrasa las tropas francesas en la batalla de San Quintín, un rey que tiene cuatro bancarrotas, ¿no? Estamos hablando, digamos, desde su reinado hasta el fin de reinado, cuatro bancarrotas. Sin embargo, se supo rodear mucho. Yo no creo que aparezca Arias Montano. No aparece Arias Montano, pero bueno, ese bibliotecario, que sí, también fue algo parecido como un embajador, un ministro exterior, embajador, ¿no? en Italia. Sí se supo rodear de quizá la gente más inteligente de la época. Es que ¿no? el problema, y además lo hemos comentado mucho en esas magníficas conversaciones de café que hemos tenido tantas veces y que tenemos, que no sé por qué tanto los historiadores, muchos historiadores españoles, o digamos la gente de la calle, no logra ver o no logra apreciar la potencia que fuimos y la importancia que hemos tenido en la historia europea y la gran potencia de la que fuimos. Por eso, yo que he escuchado y he leído algunas críticas sobre la película, poniéndola a caer de un burro. Históricamente es... Hombre, históricamente sí es cierto que se entremezcla la ficción con la realidad. Claro, pero siempre estamos haciendo cine. Estamos haciendo cine, igual que si uno escribe una novela con tinte histórico, pero no hace esas novelas. Pero sí es cierto que tiene unos argumentos unos argumentos básicos, históricos y contrastados, como es la muerte de Escobedo, el secretario de Juan de Austria, como es la conjura o la conjura de Escorial, como se llama la película, la conjura que había parte de Antonio Pérez y la princesa de Éboli con el partido, el llamado partido burista, para intentar llegar a un acuerdo con las tropas protestantes de Flandes y quitar de alguna manera ese frente para la monarquía hispánica, que al fin y al cabo fue el digamos, por decirlo de alguna manera, el agujero negro de la monarquía española. Cuatro bancarrotas, además, Jorge, que vinieron sin duda por aquel imperio español donde nunca se ponía el sol y que siempre estaba inmerso en alguna guerra. Evidentemente, es que era, digamos, el gran gigante al que todos querían un trozo de pastel de la gran tarta que tenía el imperio español, y por lo tanto, tanto Inglaterra, tanto Francia, tanto los príncipes alemanes, tanto el Papa, que tanto temía ese poder en un solo hombre. Y refiriéndome al tema de los precios, es cierto, de las bancarrotas, la famosa revolución de precios, sí es cierto una cosa, que bueno, se puede hablar de muchos problemas económicos, pero claro, pasó allí aquí en España, en la monarquía hispánica, fue la primera vez que pasó que hubo una revolución de precios, que hoy llegaba tantísimo metal que era mucho más barato comprar fuera que aquí dentro. Pues yo aplaudo esta película española. Creo que es aprender algo de historia de España, y encima la película es española. Ya está bien de ir a ver Rocky 4, Rocky 5 y Rocky 6. No, o las visiones, simplemente para terminar, las visiones que se hacen desde la Inglaterra o América, con la visión de Isabel II, estas dos famosas películas de Isabel II que nos ponen a nosotros como si fuéramos los Mindundis de la época. Y no, muy británico. En esta época, en tu caso, los Mindundis serían los muy británicos. Nos vemos luego en Zona de Misterio, Jorge. ¿Vale? Coge tu moto, quítala de aquí. Además, has dejado una mancha en el parque de gasolina que no veas. Bueno, yo creo que es mejor que lo despeamos. Hasta luego, Jorge. Adiós. Cuidadito con ahí se va el tío. ¿Ya se fue? Con su melena al viento. Para el Escorial otra vez. Digo. Para mí que se ha ido a buscar a la princesa de Éboli. Sí. Thank you. nos van a matar los de informativos del misterio, porque han pasado 5 minutos y no, yo creo que hoy nos hemos ido, pero bueno, yo creo que Sergio ha sabido esperar, porque aquí tenemos una semana más incorruptible. Mira que lo han intentado sandajear esta semana para que meta tal noticia, tal otra, que hay un Bigfoot, que no. Nada. Bueno, vamos a escucharlo. Noticias del Insólito. Ahora volvemos. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos del Misterio. Tiempo para la información que de forma resumida la ofrecemos en este 3 de octubre de 2008. Hoy les hablaremos de un importante hallazgo arqueológico del último dinosaurio del Cretácico que habitó en tierras brasileñas. Nuestra primera parada es en Brasil. Allí científicos anunciaron durante esta semana el descubrimiento de los restos de una nueva especie de dinosaurio, el Uberbatitán ribeiroi, que habitó durante el periodo Cretácico hace 65 millones de años y que es el mayor animal prehistórico hallado en Brasil. El animal pesaba unas 16 toneladas y medía hasta 20 metros de largo, según los científicos que presentaron en Río de Janeiro una réplica del Uberbatitán. El profesor encargado de la excavación, Ismar de Souza Carvalho, describía cómo los restos fueron encontrados en esta zona, en Uberaba, en el estado de Minas de Gerais, al sudeste del país, y de ahí el nombre asignado al gigante prehistórico. Souza explicó que el animal pertenece a la familia de los titanosaurios, grandes dinosaurios que se extendieron por casi todo el mundo y cuyas principales características fueron la alimentación herbívora, el cráneo pequeño, la cola y el cuello largo. Los 198 fósiles encontrados pertenecen a 3 ejemplares diferentes, de los que se tomó el de tamaño medio como modelo para elaborar la réplica científica que fue presentada a la Casa de la Ciencia. Junto con el Uberbatitán convivieron otros dinosaurios de menor porte y carnívoros como los abelisauros, así como tortugas, peces, lagartos, anfibios y cocodrilos, explicaron los científicos. Esta especie, que existió en la última fase del Cretácico, se extinguió al final de ese periodo, como todos los grandes dinosaurios que poblaron la Tierra. Y miramos ahora al universo para informarles de 2 fenómenos que captan toda la atención de los astrónomos. Por un lado, la colisión de 2 planetas. Científicos estadounidenses hallaron evidencias de que 2 planetas a unos 300 años luz de la Tierra chocaron recientemente, lo que constituye una primicia en astronomía, indicó un informe de expertos en California. Es como si la Tierra y Venus chocaran entre sí, dijo Benjamin Zuckerman, profesor de física y astronomía de la Universidad de California, Los Ángeles. Según este estudio, que será publicado en detalle en la próxima edición del mes de diciembre de Astrophysical Journal, los investigadores observaron una cantidad importante y poco habitual de polvo en órbita alrededor de una estrella en la constelación de Aries, lo cual solo puede ser el resultado de un choque entre 2 planetas. De acuerdo con Zuckerman, en teoría algo así es posible que ocurra en nuestro sistema solar. Muchos astrónomos piensan que nuestra Luna se formó cuando 2 embriones de planetas, una joven Tierra y un cuerpo de más o menos el tamaño de Marte, colisionaron. El otro centro de atención en el universo es el Sol, cuya temperatura está descendiendo. El Sol redujo el poder de su horno a los niveles más bajos detectados en la era espacial, indican nuevas medidas tomadas por una sonda espacial. Pero no hay por qué preocuparse, la diferencia es demasiado pequeña para cambiar la vida en la Tierra, dijeron científicos el pasado martes. El viento solar, una corriente de partículas cargadas que son despedidas desde la atmósfera superior del Sol a 1,5 millones de kilómetros por hora, es significativamente más débil, más frío y menos denso de lo que ha sido en 50 años, según nuevos datos de la sonda Ulises, administrada por la NASA y la Agencia Espacial Europea. Además, por primera vez en casi un siglo, el Sol pasó 2 meses de este verano sin manchas solares. Dijo David Hathaway, físico solar de la NASA, que esta marca se rompió el lunes cuando apareció un grupo de ocho manchas. Las manchas solares son regiones temporales de intensa actividad magnética que desde la Tierra aparecen como manchones negros en el disco solar. La causa detrás del tenue debilitamiento del Sol parece ser un cambio en su flujo magnético, dijo David McComas del Instituto de Investigación del Sudoeste. Es un misterio el por qué está ocurriendo, pero ya ha fluctuado así en el pasado. Dejamos la información gastronómica para irnos hasta Argentina, donde padres de alumnos de 7 y 8 años denunciaron que sus hijos ven espíritus en el colegio y varios presentaron trastornos físicos. Estudiantes de segundo y tercer año de EGB de la Escuela Vicente Cidade, de los turnos de mañana y tarde, jugaron en las aulas a La Llorona, un juego aprendido en el barrio y que consiste pues en invocar a este espíritu, esta leyenda que recorre por Sudamérica. Se asustaron tanto que algunos tuvieron cuadros febriles y otros no pueden dormir ante el espanto provocado por lo que contaron haber visto, comenta el diario del país Territorio Digital. Una alumna relató que los chicos ponían un lápiz en forma de cruz que oscilaba entre esas opciones ante la pregunta de consultante y según la voluntad de un espíritu que siempre acude ante la invocación Llorona, Llorona. El caso fue conocido por todos cuando en el desarrollo de esta especie de oráculo, una de las niñas que compartía el juego aseguró que el lápiz explotó y salió humo, quedó aterrada y se lo contó a sus padres, relató Carmen Pereira, que es maestra a cargo de la dirección del centro. Una madre planteó que su hija no quiere dormir sola, que tiene mucho miedo, y otra de las alumnas dijo que un espíritu contestaba sus preguntas. Ante una versión que sostenía que tres estudiantes experimentaron convulsiones luego del juego, la maestra aseguró que nada de eso ocurrió y que los chicos nunca dejaron de asistir a clase, por lo que están bien de salud, aunque un poco conmocionados. Hay que tener especial cuidado con lo que nos está pasando, ya que se trata de niños de 7 y 8 años y la sociedad se vuelve muy sensible ante estos temas. No queremos que se convierta en una psicosis, reflexionó la directora del centro. En cualquier caso, no es la primera vez que estudiantes se aventuran en juegos que conectan con otra realidad. Lo que sí llama la atención es la edad de los chicos. Pienso, dijo la directora del centro, que solo lo hicieron estimulados por los más grandes y sin mucha conciencia de lo que hacían. Por eso es que se asustaron tanto. Para mí que se sugestionaron. Por suerte, todos estamos más tranquilos y en el salón las clases se pueden dar con toda normalidad, sostuvo la maestra de los chicos, Blanca Coronel. Y seguimos hablando de niños y de hechos insólitos. En esta ocasión nos desplazamos hasta la India para conocer el caso de Twinkle Dwivedi, de 13 años. Sufre un extraño trastorno que le hace perder sangre por su piel sin necesidad de cortes o heridas, según informa el rotativo de Telegraph. En ocasiones le han tenido que realizar incluso transfusiones para compensar la sangre que se filtra a través de sus ojos, su nariz, el cuero cabelludo, el cuello y planta de los pies. Para una niña de su edad, lo peor no es despertar cubierta de sangre seca, sino vivir en una localidad de la India, una localidad que se llama Uttar Pradesh, crean que está maldita, que la insulten por la calle. Tuvo incluso que dejar la escuela y ahora estudia en casa. Hace un año era una niña feliz que disfrutaba junto con sus compañeros hasta que comenzó a sangrar entre 5 y 20 veces al día. Está muy débil y pálida por la falta de sangre, afirma su madre Nandani Dwivedi. Estoy desesperada por ayudar a mi hija, afirma que ha recurrido a doctores y predicadores de todas las religiones sin éxitos. Los médicos indios creen que tiene una extraña versión de un trastorno de las plaquetas de la sangre para que no han encontrado cura. Pero la historia de esta adolescente ha recibido un rayo de esperanza del médico británico Drew Provan del Hospital de Londres. Este galeno cree que la niña puede tener el tipo 2 de la enfermedad de von Willebrand y cree que debería haber unos médicos especialistas para tratarlas. El gran problema pues es que su familia es muy pobre y a menos que se le dé un diagnóstico real pronto, ella seguirá estando cada vez más débil. Y la última parada de esta semana es aquí, cerca de Sevilla, en el Carambolo, donde están de aniversario. 50 años se cumplen ya del descubrimiento de tan importante hallazgo arqueológico. Como si de un capricho del destino se tratara, un grupo de obreros se encontraron trabajando en la zona para construir un pabellón para las instalaciones del Real Tiro del Pichón. El arquitecto jefe de la obra les dijo que cavaran unos 15 centímetros más de profundidad en la zona para mayor asentamiento de la construcción. Pues, ¿cuál fue su sorpresa? Pues que en esos 15 centímetros comenzaron a aparecer brazaletes, pectorales y placas de oro de 24 quilates. Los obreros, creyendo que se trataba de piezas de cobre, llegaron a romper incluso algunas de ellas. Según dicen, incluso se las repartieron como objetos curiosos. También aparecieron vasijas y otras piezas de cerámica. Los arqueólogos de la ciudad de Sevilla no podían dar crédito al hallazgo porque estaban ante el mayor vestigio de la civilización tartésica de la historia. El misterioso mundo de Tarteso, buscado por el arqueólogo alemán Schüttlen. Él lo buscaba en Doñana y estaba en camas. 50 años después, sabemos que aquel enclave no fue lugar de residencia, sino más bien un santuario rodeado de viviendas y servicios Para los peregrinos, un santuario dedicado a la diosa Astarte, con más de 3.000 metros cuadrados, que empieza en el siglo IX a.C. y dura hasta el VI a.C. Sin embargo, aún quedan muchos secretos escondidos tanto en la cornisa del Aljarafe como en el propio Tesoro del Carambolo. Y nada más, hasta aquí este tiempo de información del misterio. Seguimos escuchando Voces del Misterio, como siempre, aquí en Radio Betis. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Los pequeños sabios. En Voces del Misterio. Es curioso, Sergio, porque el carambolo cada día está más de actualidad. Esta semana teníamos una noticia que iba incluida en esa en ese segundo libro de la Guía Secreta de Sevilla. La Catedral de Sevilla. Sí, exactamente. En el cual dicen que posiblemente sea más fenicia que tardesca. Efectivamente. Ha habido un simposio bastante importante y bueno, parece que van por ahí Hay una mezcolanza de culturas, hay un crisol, ¿verdad? Pero después me dicen los arqueólogos, la mayoría dicen que son tartésicos, hay una mayoría que dice que son fenicios, y los fenicios dicen que la historia no funciona por democracia y que por mucho que sean los que dicen que es tartésica, si no es tartésica, no es tartésica. La, si hay una si hay algo en lo que en donde la democracia no funciona, evidentemente, el número de votos. Oye, en la historia tenemos ya a nuestra querida pequeña sabia Marina, que hombre, la tenemos, por Dios, a la bonita, que es muy bonita, Marina. No soy bonita. No eres bonita. No soy guapa. Nuestra pequeña sabia, que además de ser bonita, es sabia. Marina. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal te ha ido esta semana? Muy bien, he ido al cole. ¿Sí? ¿Has ido al cole? Sí. ¿Y te quedas al comedor o no? No, porque a mí no me gusta la comida del pomero. ¿No te gusta la comida del comedor? No, mi mamá me va mejor de la comida. Bueno, hoy, Marina, vamos a hablar de un tema... pues de estos que nos gustan a los mayores, de misterio, ¿no? Vamos a averiguar qué le pasó a un papa, que era Juan Pablo I, ¿no? Un papa que duró muy poquito, porque creemos que le pasó algo extraño. ¿Tú qué piensas de los papas? ¿Sabes quién son los papas? ¿Los papas? Los de Roma. Ah, el papa de Roma, sí, yo conozco. Qué bonita, Marina. No, yo conozco. ¿Y quiénes son los papas? Un señor con un bastón blanco. Sí. Pero que no un fantasma. No, un fantasma, aunque vaya de blanco. ¿Y tú sabes cómo se llama el papa que está ahora? El papa que está ahora, no sé. Marina. Es que tiene un nombre que parece más. Marina, te tenemos que dejar porque tenemos que dar paso a los de deportes porque parece que tenemos una noticia bastante importante. Marina, un besito. Beso. Adiós. Iván. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches, compañero. Nos dan paso rápidamente. Cuéntanos. Misteriosas noches hoy. Sí, porque nadie sabía si había reunión hoy prevista entre el grupo Betis Sport y la entidad accionista mayoritaria del Real Betis Balompié, es decir, Manuel Ruiz de Lopera. Y finalmente podemos confirmar que ha habido una reunión en el día de hoy y hay un comunicado ya insertado en la web oficial del club que paso a leeros. Comunicado oficial tras la reunión del 3 de octubre de 2008. En la reunión celebrada entre los representantes de la entidad Betis Sport Sociedad Limitada y la entidad accionista mayoritaria del Real Betis Balompié Sociedad Anónima Deportiva, A se ha entregado por los representantes de Betis Sport Sociedad Limitada las garantías bancarias suficientes para la compra de las acciones y B se ha establecido la firma de la escritura pública de compraventa para finales del mes de octubre al objeto de permitir la preparación de los documentos necesarios para su elevación a pública. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que, en primer lugar, los representantes de Betis Sport le han ofrecido a Manuel Ruiz de Lopera todas las garantías bancarias para realizar la compra de las acciones, es decir, para que nos entendamos, tienen el dinero preparado para poder comprar las acciones. Y la escritura pública del traspaso, es decir, ya aquí no se habla de un presumible traspaso, sino que ya se pone fecha. Final del mes de octubre habrá una escritura pública de compraventa entre Betis Sport y la accionista mayoritaria Farusa. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva toda esta noticia? Pues que a final del mes de octubre Manuel Ruiz de Lopera dejará de ser accionista mayoritario del Real Betis Balompié, pasando a serlo el grupo Betis Sport Sociedad Limitada. En este caso ha sido una noticia que en primicia la da Radio Betis, ¿no? ¿Es la primera vez que se comenta esta noticia? Efectivamente, lo acabamos de conocer, acabamos de estar hablando con Manuel Ruiz de Lopera y en primicia y en exclusiva tenemos que interrumpiros, sabéis que no me gusta, pero manda la actualidad y en este caso además una actualidad tan importante que seguro vamos a comentar largo y tendido en el día de mañana. ¿Cómo se encuentra Manuel Ruiz? Pues bien, he podido estar hablando con él, estaba ilusionado ante esta nueva etapa, triste por otro lado porque deja 17 años de estar al frente del club. Pero lo cierto y verdad es que se abre una nueva perspectiva para él, se abre el estar en un segundo plano, pero acompañando al grupo Betis Sport es importante, no se le da de lado, sino todo lo contrario, se le pide todo su apoyo y todos sus conocimientos, nadie mejor que él sabe gestionar el Real Betis Balompié, y por lo tanto yo creo que no lo podía dejar el Betis en mejor mano que las del grupo Betis Sport. Por tanto, Manuel Ruiz de Lopera va a seguir vinculado al Betis de alguna forma, ¿verdad, Iván? Sí, seguirá como un consejero, con voz pero sin voto, pero asesorando en todo momento, tratando de, bueno, pues de enseñarles o demostrarles el camino para que en 17 años como él ha estado, 16 han sido de superávit, una magnífica gestión económica y por lo tanto todo esto no se puede borrar de un plumazo. Él va a tratar de que Betis Sport consiga seguir manteniendo esa misma línea en el Real Betis Balompié de superávit. En el tema de la superación de cervicales, bien, ¿verdad, Iván? Sí, te lo ha comentado ya. Está recuperándose, todavía tiene la baja médica, pero como vemos, no para de trabajar por el conjunto verde y blanco y esperemos que dentro de poco, con la rehabilitación que está llevando a cabo, pues podamos ver de nuevo a Manuel Ruiz de Lopera en plenas condiciones. Notición en Radio Betis, notición que nos da de primera mano el jefe de prensa de la entidad, en este caso Iván Larriba. Muchísimas gracias, compañero. Una noticia mundial que damos totalmente en directo. Un gran trabajo. Desde el mismo club. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier información nueva, no dudéis en llamarnos porque os daremos paso automáticamente. Muy bien, muchas gracias, compañero. Gracias a ti. Iván. Ya os lo veníamos diciendo, esperábamos una llamada y la llamada pues ha llegado. Iván Larriba nos lo acaba de comentar. Los compradores parece que tienen el dinero y así lo han dejado claro y lo han dejado depositado. Está en la página web, publicado ese comunicado en www.realbetisbalompié.es para que puedan leer el comunicado, que en este caso oficial, que ha hecho el Betis a fecha de hoy, 3 de octubre del 2008, con esos avales y esas garantías bancarias que ya han depositado BS Sport para ese cambio de acciones, esa compra de acciones, y segundo, establecer un periodo para la firma de esas escrituras públicas de compraventa para que a finales del mes de octubre se puedan preparar los documentos necesarios para que sea elevación a pública y por tanto realizar esa venta de acciones. Pues ya lo habéis oído, una noticia histórica. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Zona de misterio. Pues de desvelar un misterio, como era el misterio de esta noticia que estábamos esperando, esta llamada, nos vamos a otro misterio, ¿no, José Manuel? Sí, porque esta noche vamos a hablar de un tema que, como tú comentabas en el sumario, era apasionante. En las primeras horas de la noche del 28 de septiembre, o en la madrugada del día 29, en 1978, el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, llamado el Papa de la Sonrisa, murió tan solo después de 33 días de haber sido elegido. La causa de su muerte, sin las comprobaciones que hubieran sido o proporcionado a la autopsia, fue anunciada por el Vaticano a la prensa mundial como debido a un infarto de miocardio, es decir, un ataque al corazón. Fue una investigación también bastante fuerte y bastante dura sobre la muerte y a petición de ciertas personas residentes en el Vaticano que se sentían preocupadas por el ocultamiento de las verdaderas circunstancias que rodean el descubrimiento del cadáver del Papa. Es un tema apasionante, es un tema sobre el que ha habido mucha polémica, ya que se involucra al Banco Vaticano, a empleados como el presidente Paul Marcinkus, y la noche que dicen que murió, en este caso, Juan Pablo I, pues se estaban planificando importantes cambios dentro de las esferas vaticanas, al parecer en relación con una serie de sacerdotes, obispos e incluso cardenales que pertenecían a una misteriosa rama de la masonería llamada la Logia P2. A pesar de su experiencia humilde, el sonriente albino Luciani se disponía precisamente a luchar contra la corrupción dentro del Vaticano del modo más energético e implacable. Quizás por ello apareció muerto en esa madrugada del día 29 de 1960. Sergio, Jesús, buenas noches. Buenas noches. El de hoy, un tema peleagudo, muy delicado de tratar. Muy delicado, sí. Vamos a intentar dar luz a lo que sucedió. Creo que todavía dejaremos alguna incógnita, ¿no, Sergio? Sí, sería perdón, sería pretencioso pensar que de este momento de tertulia va a salir luz. Se me habla mucho de la muerte del Papa de la Sonrisa, de Juan Pablo I, pero yo he escuchado la última teoría que circula por ciertos mentideros. Al Papa Juan Pablo I lo descubre, en principio, como después se supo, lo descubre una monja. Incluso una de las especulaciones que había por ahí es que entre el Papa y la monja hubo una afera. O sea que es un tema que ha hecho correr ríos de tinta, donde todo el mundo presenta cierta suspicacia. Yo creo que nadie cree que Juan Pablo I murió de muerte natural y que tiene todos los ingredientes para ser una conspiración al más puro estilo de una novela de John le Carré o de estas de mafia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, hay declaraciones de personas que han investigado muy mucho esto y que nos podrían dar datos para hacer pensar en esta conspiración. Pero en este caso los datos los vais a dar vosotros. Sí, sí, hombre, claro. Porque para eso habéis estado toda la semana pues preparando este monográfico. Jesús, vamos a contar exactamente lo que sucedió desde unas horas antes, sí. Me imagino, sí, que es cuando empieza a tramarse quizá una conspiración de las que, nunca mejor dicho, hicieron época. Vamos a irnos a unos días antes, vamos a irnos unos 30 días antes, cuando el Papa Albino, cuando el obispo Albino Luciani fue elegido Papa después de una serie de votaciones en las cuales había dos grupos de poder en la Iglesia que estaban intentando colocar a un Papa que después de el malogrado Juan XXIII, pues por un lado siguiera la corriente reformista y por el otro lado los conservadores no lo hicieron. Un conclave muy rápido, además. Sí, rapidísimo. Sí. Y en el cual... Siempre dos bandos, los franceses y los italianos. Siempre dos bandos, efectivamente. Date cuenta de que el Papa Juan XXIII pues, intentó comenzar una reforma que posteriormente Pablo VI la paró, la frenó. Pero hay una cosa muy curiosa. Pablo VI, durante su papado, en un momento, colocó su mitra sobre Luciani en una de las reuniones y él se sintió como avergonzado por eso. Es como si Pablo VI hubiera dicho, tú eres el siguiente. Y yo tengo aquí me he hecho una pregunta. ¿El beso de Judas? Porque colocar Pablo VI, muchísimo antes de que se celebrara el cónclave, que se fuera elegido, la mitra sobre los hombros de Luciani. Menos mal que hemos dicho que lo íbamos a tocar. El tema... Es algo que me llamó la atención, muchísimo la atención. Es algo inusual cuando inusual. Exacto, inusual. Porque un papa en activo, quizás también marca una tendencia dentro del siguiente cónclave de cardenales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se sabe cuál es el favorito en este caso de ese papa. De hecho, Juan Pablo I sabía que Juan Pablo II le iba a suceder en el pontificado. Él lo sabía, decía, me va a suceder el que está justo enfrente de mí, y era Carol Boitilla. Y todos sabíamos que a Juan Pablo II le iba a suceder Ratzinger, porque... Juan Pablo I, da la curiosidad que unos días antes de ese cónclave, cuando se encierran detrás de esa Capilla Sixtina, ¿no? Se encierran para elegir papa, en una entrevista, creo que fue en Radio Vaticano, le empezaron a hacer la entrevista sobre cuáles fueron podrían ser los papas. Él estaba dentro de esa lista, aunque muy, muy atrasado. Y es curioso porque hay un momento en esa entrevista que él dice, mire, señor o señorita, hay tres tipos de posibles papas, ¿no? Y yo estoy en el tercer, puesto, ¿no? En el tercer grupo. O sea, nadie se podía pensar que se iba a ser próximo papa, ¿no? Sí, porque además era joven para ser papa, Juan Pablo I, o Albino Luciani, sube al trono del sucesor de Pablo con 65 años, que para ser papa es joven. Entonces, no presentaba el perfil del candidato para ocupar el pontificado. Sí que, el hecho de ser el obispo de Venecia, sí que daba como un poquito más el obispado de Venecia. Es como la antesala, o de alguna forma son los favoritos para ocupar el trono de Pedro, ¿no? Y bueno, el hecho de ser italiano también jugaba a su favor. Pero claro, nadie se esperaba que Juan Pablo I, en esos 33 días de pontificado, planteara lo que él llegó a plantear. Exactamente, y ahí vamos, porque él se pone la casulla de papa, ¿no? Se la pone encima, saluda de una manera muy vergonzosa, además, muy humilde siempre, ese saludo desde el balcón, diciendo que bueno, que no tenía ni la inteligencia de sus sucesores y que quería la ayuda del pueblo. Del pueblo. Sergio, ¿cómo empieza su pontificado? Esos 33 días escasos, ¿no? Pero realmente 33 días revolucionarios, ¿no? Sí. Bueno, empieza ya captando la atención de medio mundo, porque Juan Pablo I renuncia a una serie de ritos que es su entronización y unos signos de poder y opulencia que él prefiere que no formen parte de su nombramiento como papa. No se le corona como papa, no se le impone la tiara, él renuncia a todos esos signos del poder. Él dice que era que él no era un papa jefe de Estado, sino que era un papa apóstol, ¿no? Entonces está mucho más preocupado por la tarea evangélica y evangelizadora que por las tareas de jefe de Estado. Y bueno, dos citas, ¿no? Quizá que tuvo en su breve pontificado, pero que fueron clave. Él se reúne con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, con Nicodim. Hay un acercamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Del todo bien visto por parte de los más conservadores. Y tiene prevista una reunión el 24 de octubre con la sede, con la embajada, miembros del Cuerpo Diplomático de Estados Unidos, para hablar sobre algo tan, tan revolucionario como es el control de la natalidad. Incluso que la Iglesia diera el visto bueno, si no la bendición, a la píldora anticonceptiva, incluso a la participación activa en el sacerdocio de la mujer. O sea que en esos 33 días es que... Una revolución. Era revolucionario. Incendiaria, además. Una revolución. Pero, sin embargo, Jesús... Algo sucede, si no, no lo hubiéramos traído a esta zona de misterio, claro, ¿no? Suceden muchísimas cosas. En principio, hay rumores de que el Papa Juan Pablo I, y voy a irme un poco a la mitad de la historia, pero es porque quiero que recuerden este dato nuestros oyentes. Juan Pablo I le enseña el ministro, o el encargado de las relaciones exteriores del Vaticano, una lista en la cual ya se ve cómo hay cardenales que van a ser retirados de sus puestos y cardenales que van a ser impuestos en esos puestos retirados. Fíjate qué casualidad de que aparece gente, como por ejemplo el que por aquel entonces era presidente del Banco Vaticano, el americano Marcinkus. Aparece incluso él mismo, el que ve el documento. Y pocas horas después, muerto. Es que quiero que recuerden eso. Y otra cosa más. Se dice que posiblemente fue envenenado. Hay que recordar que esa misma mañana, ese mismo mediodía, almorzó junto a las personas más allegadas a él. Si alguien lo hubiera envenenado, tenía que haber sido alguien que estaba muy cercano a él. Muy, muy cercano a él. Con lo cual ya empezamos a meter muchas más personas en la trama, ¿eh? Muchísimas en torno, más. En torno incluso a la muerte de Juan Pablo I está la figura, que luego hablaréis de ella, del cardenal Villot, claro, sí, que es, sería una pieza clave en toda esta historia. Fue el que vio ese documento que te estoy diciendo y estaba su nombre ahí. Por eso mismo, tiene nombre y apellido. Sí, es que su nombre estaba ahí. Y según la hermana Vincenza, que fue la que descubrió... el cadáver de Juan Pablo I, aunque en una primera versión se dijo que había sido su secretario, el irlandés John Magee, fue la hermana Vincenza. La hermana Vincenza reconoce, y años después, cuando ya poco a poco se va relajando la situación, reconoce que aquella misma tarde y antes de cenar había habido una bronca tremenda en el despacho del Papa con el cardenal Villot, como dice Juan, en relación pues con esos cambios tanto dentro de la curia como dentro de la banca vaticana, ¿no? Uh-huh. Por eso el cardenal Villot aquí es un poco el sospechoso. Lo que sí es cierto es un poco el valor que tuvo Juan Pablo I, Luciani, de decir a Villot, ven para acá que te voy a enseñar un documento en el cual estás tú y además tu amiguito, entre comillas, Marcinkus. No era... Enseñale ese documento en ese momento. No es una forma también de... ¿Cómo decirlo? No una provocación, pero sí una forma de encender una mecha. Sí. O tú a un enemigo, a un posible enemigo, nunca le vas a mostrar esas cartas, ¿no? De todas formas, pero bueno, sí. Dentro de las grandes embajadas, las grandes gobiernos, hay siempre altas y bajas y claro, te tienes que estar acostumbrado. Pero además cuando Albino Luciani sube al papado, él viene, como decíamos antes, del ser patriarca de Venecia. Y ocurre en el año 72, lo cuento rápidamente, una absorción de la banca vaticana, absorbe la banca católica del Véneto, ¿no?, de Venecia, sin consultar con él, que era el patriarca de Venecia. Empieza a investigar, empieza a tirar del hilo y aparece un caso de corrupción relacionado con la mafia italiano-americana, aparece una logia masónica y aparecen nombres que después él como papa se va a encontrar, que son su secretario o su hombre de confianza, como es Villot, y bueno, resulta que cuando llega al Vaticano dice, madre mía, pero si esta gente es la que está detrás de la corrupción en el banco de Véneto, y ahí se encuentra con Calvi, con Sindona y con una serie de personajes que él ya conocía por esa trama anterior. Entonces, lo que quiero decir es que cuando Juan Pablo I entra en el Vaticano, ya trae enemigos atrás, porque ha descubierto una trama muy gorda que estaba relacionada con la mafia. Pero en ese momento tiene el poder, la capacidad de escudriñar más dentro de esos datos y sacar a luz, o por lo menos destituir a las personas que están involucradas en la trama, ¿no? Me imagino. En dos semanas ya tiene una lista de la PDUE absoluta, además muy completa. 120. En dos semanas de papado tenía una lista de la PDUE. O sea, consiguió, yo creo que es el único papa que ha podido conseguir muchísimos datos en muy poco tiempo, y quizá eso fue lo que aceleró su muerte. Pero fíjate de que lo que decía, al hilo de lo que decía Sergio, aparece también una persona que es el director del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, miembro de la PDUE también, y que se quedó con parte de esa venta del banco, facilitada por Marcinkus. Fíjate de que Marcinkus no solamente consiguió eso, sino que consiguió además una impunidad por parte de Calvi para poder utilizar los fondos del Banco Ambrosiano en nombre del Vaticano para cualquier tipo de negocio, fuera el que fuera, a nivel mundial. Es como decir, si alguien de la mafia me da a mí X millones, yo lo hago a través del Vaticano limpio, lo blanqueo, el Vaticano se queda en una parte y el resto para el banco totalmente limpio. Y aparece en nombre de un obispo americano. Marcinkus, cuando hablamos de Marcinkus se nos olvida decir primero que es cardenal. Cardenal. Igual no que obispo, Villot, sí. Que estamos hablando. Sí, de Villot, cardenales. Villot para arriba, Villot para abajo, pero que son cardenales. Cardenales. Personas de confianza. Cuando el Papa Juan Pablo I tiene acceso a través de una revista italiana que publica los nombres de 121 personas que forman parte de esa logia masónica, que además la forma un ex camisa negra, nazi, hombre de Mussolini, en fin, que el fundador de la logia también traía una un pedigrí interesante. Aparecen 121 masones y entre ellos aparecen jefes de Estado, primer ministro, Giulio Andreotti, por ejemplo, figuran en esa lista. La publicación de esa lista provoca la caída incluso del gobierno italiano. Y efectivamente, Juan Pablo I inicia esa investigación que tú decías. Empieza a decir, vamos a ver, vale, esta revista ha publicado una lista de 121 personas que son de la masonería. Hay que recordar que la masonería, el hecho de pertenecer a una logia masónica implicaba la excomunión. Entonces, si un cardenal o un obispo pertenece a una logia masónica, pues ya es el colmo. ¿Había nombres? ¿Nombres de personas del Vaticano? Sí, sí, sí. Uh-huh. Aparece el cardenal Villot, el cardenal Marcinkus, y bueno, otros militares, políticos. Actuales presidentes del gobierno de Italia. Mafioso. Todos. Era una logia que en realidad, bueno, cuando Geli la funda, aglutina a lo mejorcito de la casa, ¿no? Ahí van todos los mafiosos. Ahí va Sindona, que estuvo después en Estados Unidos en la cárcel. Luego Calvi también. Roberto Calvi llega a ser director general, en este caso, del Banco Ambrosiano. Exactamente. Que aparece también. Hay unos documentos cuando... que forman parte ya de esa leyenda de la muerte, ¿no? Que no es leyenda, que realmente murió, pero bueno. claro. Forma parte de lo que envuelve el misterio de la muerte de Juan Pablo I. Unos documentos en la mano. Cuando hay dos versiones, tú antes comentabas, entra la monjita y ella cuenta que ve un vaso encima de la mesa y que el Papa tenía unos documentos en la mano. ¿Cuál es la segunda versión? Que no existe el vaso encima de la mesa y los documentos han desaparecido. Exactamente. Y no fue la monjita la que fue la primera en verlo, sino ¿quién es? Su secretario particular, el John Meyer. Yo he hecho dos columnas porque hay unas contradicciones tremendas de hora, de quién llega primero, quién llega después. Vamos a conocerlas. Pues mira, por un lado la Fuente Vaticana dice que fue el secretario particular del Papa quien encuentra el cadáver a las 5:30. Otras fuentes, entre ellas la propia hermana Vicenza, dice que es ella. Esto no lo reconoce hasta 1991, o sea que no estaba la cosa como para hablar. La hermana Vicenza reconoce que se lo encuentra sentado leyendo unos documentos que desaparecieron, pero que se lo encuentra no en su cama, sino que en su mesa de trabajo, en su despacho, que ni está en pijama ni muchísimo menos, sino que está trabajando en sus papeles, en sus manos hay documentos. Hay otra versión. Entonces, la hermana Vincenza es la que llama a su secretario, y su secretario, ¿a quién llama? Pues este personaje siniestro, que es el cardenal Villot, ¿no? Ese secretario de Estado Vaticano, que sería la tercera persona que después llamaría al médico. ¿Qué dice la versión oficial? Pues que ha muerto de un infarto de miocardio, pero claro, autopsia, resultado de la autopsia. Infarto de miocardio. Simplemente viendo un cadáver. Parada cardiorrespiratoria. Sí, ¿no? Pero cuando se te para y dejas de estar muerto. Simplemente viendo un cadáver. Claro. O sea, ni autopsia ni nada. Normalmente la mayoría de las muertes, o muchas de las muertes, se producen por parada cardiorrespiratoria. Pero el problema es saber qué produce. Si ha sido un infarto, si ha sido por algo, porque le han metido un tiro en la cabeza. En fin, pero aparte de los testigos. Efecto reacción. Mira, los testigos dicen. Los que vieron al pontífice dicen que el gesto, en un caso de infarto de miocardio, se entabla lo que se llama la batalla de la vida. O sea, la persona se echa mano al pecho, se descompone de dolor. Sin embargo, Juan Pablo I no presenta esos síntomas, con lo cual el infarto de miocardio, y como dice Jesús a primera vista, tú puedes... un infarto. Bueno, no hay... Superman lo hace. No hay autopsia en este caso. No. ¿Por qué? Bueno, porque sucede que la retirada del cuerpo y el embalsamamiento se podría incluir en el libro Guinness de los récords como el más rápido de la historia. ¿Y en el delito? Sí, por supuesto. Supone un delito porque se embalsamó sin los 10 días reglamentarios. Exacto. Pero bueno, el Vaticano tiene también en ese sentido sus propias leyes. Sí. Bueno. No olvidemos... Pero no en caso de asesinato. Vamos a ver. No en caso de asesinato. El asesinato hay que demostrarlo. Claro. Vamos a ver. Claro, pero si no te dejan investigar... Claro, pues no hay asesinato. No olvidemos que el Vaticano es Estado. Claro. Sí. Claro. Pero un detalle. Sí, pero está bajo las normas y las leyes. Sergio lo va a contar ahora, lo va a explicar mejor. Sí, pero que no olvidemos. Está bajo las normas y las leyes del gobierno italiano. Perfecto. Bien. Pero es que hay un tema que yo me gustaría plantear un tema. Vamos a ver. Vayamos a los papas anteriores. En todas las muertes, incluso conociéndose como Juan XXIII, que fue por cáncer, en todas las muertes hubo un médico que inmediatamente después certifica la muerte y la posible causa por su historial anterior. Estamos hablando de una persona que posiblemente haya muerto de algo que no estaba en su historial anterior. Como poco, eso es debe de aclararse con una investigación mínima. Pero es que ahí no hay investigación ninguna. Claro. La muerte de Juan Pablo I tiene una causa abierta en los tribunales de Roma, y la causa ha ido prosperando, se ha ido avanzando hasta que llega a la soberanía que el Estado Vaticano tiene como Estado, ¿no? Tiene soberanía propia. Entonces, aunque el Estado de Roma, el Estado de Italia, pida una exhumación del cadáver, el Vaticano, por ser Estado soberano, no tiene por qué hacerlo. No, sería una injerencia. Se puede negar perfectamente. Exactamente, sería una injerencia que Italia le obligara. Y a lo que decía Jesús, efectivamente, el médico personal del Papa, el doctor Darros, el Papa tiene una salud de hierro, un poquito de tensión baja, pero por lo demás no tiene ningún problema de salud. Y ¿cómo justifica el cardenal Villot que no se le hiciera la autopsia al Papa? Porque la historia se vende o se justifica como que el Papa, por error, ha tomado más medicación de la cuenta, de su propia medicación, y que ha muerto por sobredosis. En caso de hacer una autopsia, saldría la sobredosis, la hipótesis del envenenamiento planearía por encima de la muerte de Juan Pablo I y no sería, sería un escándalo. Villot y su entorno, entre ellos el doctor Buzzonetti, dio por hecho que el Papa Juan Pablo I había tomado un vaso dilatador que después nadie sabe dónde se compró, porque la farmacia vaticana no se compró, su médico no lo recetó, entonces nadie sabe dónde salió ese vaso dilatador. Dieron por hecho que había sido una sobredosis por una posología excesiva de su propia medicación y lo dieron por hecho. La pregunta es evidente, un hombre como Juan Pablo I que lleva toda su vida tomando una medicación, ¿por qué un día se va a tomar dos y a un o papa, tres? Y a un papa no me lo veo automedicándose. Exactamente. Jesús, sí. Me estaba acordando de la película del Nombre de la Rosa. Sí. Leyendo ahí el papa leyendo sus documentos. Sí. Y de buena primera pasándose el dedo. Sí. Pasando, sí, pero fíjate de que si tomamos la teoría, la hipótesis, mejor dicho en este caso, de que puedo morir a manos de alguien mandado por propaganda DUE, es posible que fuera por una droga inolora e insípida, añadida al tratamiento del Papa, ¿potasio? Que curiosamente, se llama Digitale. Digitalina. Dedo. Uh-huh. Curiosamente, el dedo ejecutor. Uh-huh. Y es posible que hubiera muerto tras la ingestión de esta droga, que actúa entre las 2 y 6 horas después de la ingestión de la misma. Pero hay otra cosa más, y me vaya a llamar ya conspiracionista a tope. Pero es que hay un dato que todavía se está estudiando y además se ha admitido a trámite por algunos investigadores serios. Y es que existe una llamada a los embalsamadores, ojo a esto, una hora antes de descubrir al Papa muerto. Casualidad. A lo mejor era Papa de presión, ¿no? Presupuesto. Es curioso. Después se dice... Por un lado se dice, el Papa murió hace las 23 horas y por otro lado se le escapó a esta monjita y a los embalsamadores decir de que el cuerpo estaba tibio todavía cuando lo encontraron, bueno, hablando de las 5 de la mañana. Sor Vicenza, de hecho, llega a decir años después que el mundo debía de saber la verdad, porque hay dos versiones y ella misma expone dos versiones, como ha comentado antes Sergio, contradictorias. En una, ese Papa, Juan Pablo I, acostado en esa segunda. En una es asesinato y en otra es muerte. Exactamente. Así, ¿no? Sí. Entonces, esa hipótesis. Sí, pero aquí han caído cabezas incluso. Hay un párroco, Jesús López Sáenz, que es autor de un libro que no se puede vender en librerías porque está prohibido, entre comillas. Sí, libros prohibidos, sí. Que habla precisamente de la conspiración vaticana. Rareza. Pero bueno, yo hago una pregunta. A lo largo de la historia. En el Vaticano, desde Papa Borgia hasta la actualidad, no, hombre, que sí, que es cierto que nos llama la atención en la actualidad hechos como ese, o por ejemplo el asesinato de JFK, pero que no olvidemos que eso, por desgracia, ha seguido pasando hace poco tiempo con el famoso. Incluso el disparo al Papa Juan Pablo II fue precisamente porque el Vaticano, descubriéndose después toda la trama, incluso Calvi aparece muerto, viéndose toda la trama que está detrás de todo esto, el Vaticano decidió cambiar su apoyo, mejor dicho, el amparo de la logia por el amparo del Opus Dei y los jesuitas. Y a partir de ahí se vieron amenazados y disparó al Papa. Otro elemento de esta conspiración, otra casualidad, lo podemos llamar así, el Papa se reúne con el patriarca ortodoxo Nicodim, como hemos dicho, y el patriarca ortodoxo muere igual que murió Juan Pablo I, unos días después de la reunión. Hay incluso un interrogante que dice, ¿se equivocaron de taza al servir el café y ese veneno iba para Juan Pablo? Ese día se equivocaron para Juan Pablo primero. Entonces, hay mucha trama y, por ejemplo, que todos los elementos, todos los personajes que intervienen en la trama mueren de una forma muy particular. Mira, por ejemplo, Sindona, el mafioso que empieza a trepar dentro de la estructura vaticana, muere en la cárcel tras ingerir un café envenenado. Gillette, que fue el fundador... Si vais a italiano... Moraleja, lo que pueda pasar. Moraleja, un mosquino. El café italiano es malo. Gillette, por ejemplo, que el fundador de esta logia, como decimos, desaparece del mapa y es cuando se descubre toda esa trama donde cae Giulio Andreotti y todo su gobierno. Calvi es detenido, al año expuesto en libertad, viaja a Londres y aparece colgado de un puente, pero desde el principio se supo que no era que no se había ahorcado, que no era suicidio. Y su mujer llega a decir, a mi marido lo han matado las luchas vaticanas. Y Marcinkus, no le pasa nada, se siguió respaldado por Juan Pablo II, lo mantuvo en el Banco Vaticano hasta que se jubila en 1996. Eso sí, una vez que se jubila, lo manda a Texas, a una diócesis allí en Estados Unidos, donde muere en el año 2006. Es decir, que todos los nombres de esta clave y de esta historia de Juan Pablo I tienen un final cuando menos sospechoso. Y el último interrogante que pongo sobre la mesa, ¿Juan Pablo II sabía que Juan Pablo I había sido víctima de una conspiración? Pues lo dejamos en suspense, lo dejamos en suspense. Si vamos a recomendar ahora unos libros muy, muy brevemente, porque tenemos unos correos que leer. Sí, recordaros que hoy estamos, entre todos los correos que van llegando, que son muchos, estamos sorteando este libro, El fin de Mystery, una de las novelas más exitosas ahora mismo en toda Europa. Sergio, ¿algo que recomendar? Sí. La Biblia. Se me ha pillado ordenando aquí, ¿no? A ver, pues los... Rápidamente, por favor. Rápidamente. Los libros que ha recomendado Jesús, del sacerdote Jesús López Sáez, Se pedirá cuenta, que fue el primero, y una revisión que hizo después que se llama El día de la cuenta. Como dice Jesús, es difícil encontrarlo, pero hay una página web donde se puede localizar, de la comunidad Zanaya. Jesús. Pues la biografía de Juan Pablo I, El párroco del mundo, de la editorial Palabra, de Andrea Tornieri y Alessandro Sangrado. Y una curiosidad, en la película del Padrino aparece un hecho sobre la muerte de Juan Pablo I. Interesante. En la tercera parte. A ver qué lo encuentra. Jorge. Yo voy a recomendar un libro que he acabado esta semana, la verdad que ha estado bastante, bastante bien, que es Guía Secreta de Sevilla. ¡Qué gran libro! Escrito por dos personajes que deberíamos traerlo algún día aquí al programa. Yo votaría por traerlo. No hay presupuesto. Yo lo tengo aquí. Qué bonito. En nombre de Dios, de David Yalop, que habla precisamente, es un bestseller, que habla precisamente del asesinato de Juan Pablo I para la editorial Planeta, una rareza. Vale, y con este dato vamos a abrir la ronda de correos brevemente también. Hola amigos, nos escribe Eva Fernández y nos pregunta si sabemos algo sobre la historia de los gigantes y cabezudos, si estos personajes tienen algún sentido esotérico o solamente lúdico. Pues podemos decir que tenemos, que tiene solo un, brevemente, es un sentido únicamente lúdico, lúdico festivo, porque está muy relacionado con las fiestas, que podemos encontrarlos en festividades como el Corpus. Aquí en Sevilla hay documentos, láminas muy históricas en las que podemos ver, una vez desaparecieron los personajes de raza negra, pues parece que los cambiaron por gigantes de cabezudos, que los gigantes suelen ser representaciones de nobles o reyes en este caso, sin embargo los enanos pues no son de gente normal de la calle, pero bueno. Pues a lo mejor el nuevo libro de Jesús Callejo le puede iluminar un poquito en torno a esas fiestas y esas tradiciones sagradas. Sí. Hay un segundo correo muy rápido, Ángel Luna. Pero hay que decir, perdona, para situarlo en fecha, hay que decir que es de Edad Media, incluso anterior, ¿vale? Ángel Luna, ya nos ha escrito en algunas ocasiones, quien nos pide un monográfico sobre la obra de Tolkien, sobre algunos pasajes de la Biblia, la creación de lenguas como la Kenia y el Citarín. Y otro tema que nos pide es la escalofriante pérdida de amigos en la guerra mundial y otra serie de peripecias. Además, también libros proféticos, y nos felicita por la publicación del libro Guía Secreta de Sevilla. Que hay que decir que muchas gracias a toda la gente que vino a... Bueno, es que llenamos aquello, la gente de pie. ¿Quién ha escrito esa guía? Un tal José Manuel García Bautista y Jordi... Fernández Cabrera. Sí. Debe tener un programa en Radio Betis, Voces del Misterio. Sí, me suena. Bueno, compañeros, se nos acaba el tiempo para correos. Sergio, ha sido un verdadero placer tenerte la semana que viene más. Aquí estaremos. Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Jorge, amigo. Hasta la semana que viene, amigos. Hermano, amigo, José Manuel. Jordi, nos vemos el viernes que viene aquí en Voces del Misterio. Y yo, antes de despediros, sabéis que me gusta hacer una pequeña reflexión. Hoy hemos hablado de dos grandes muertes, de dos personas buenas, se podrían decir, ¿no? Que era García Lorca y Juan Pablo I. Pues os voy a contar una cosa de Federico García Lorca, que quizás es un poco desconocida, que es realmente cómo murió. Nosotros tenemos la imagen de cómo murió por las películas, ¿no? Que fue fusilado en un camino debajo de un olivo, ¿no? Y que dicen que ahí sigue. Pues al parecer Federico en aquel momento pues estaba maniatado, estaba con las esposas, pues como el resto de los presos. Es conducido en este caso hasta una zanja que previamente pues abrieron pues para los que iban a matar allí. Tenemos claro que Federico era tres cosas, ¿no? Era un gran poeta, era un hombre de izquierdas y era homosexual. Y en el momento de matarlo fue insultado por dos de estas cosas. Cuando estaba al borde de la zanja, una zanja abierta para los cadáveres, Federico pegó un grito, pues aquel que le estaba apuntando con un arma que lo iba a matar. Lamento quizás ser tan explícito en el relato, pero lo que mucha gente no sabe es que cuando él insultó a esta persona que le estaba apuntando con su fusil, le pegó con la culata en la cabeza, en el borde de la zanja. Ambos dos cayeron juntos a esa zanja y los golpes en la cabeza con aquella culata siguieron. Y ya una vez muerto es cuando le pegaron los tiros, incluso cuentan que le escupían. Mientras lo mataron, le dijeron rojo maricón, así se lo dijeron, rojo maricón. Pues esta es la verdadera muerte de Federico García Lorca. Solamente le faltó insultarlo por ser un gran poeta. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.